Urgente, detienen al dirigente social Juan Grabois, Jacquelina Flores y Rafael Glexer mientras se desarrollaba una protesta pacífica exigiendo la libertad de dos militantes del MTE, trabajadores de la vía pública, y detuvieron a nuestros compañeros. Contacto de prensa 11-36-06-98-02. Repito, 11-36-06-98-02. Diego, 11-68-65-22-88. Repito, Diego, 11-68-65-22-88. Difundan, por favor. Compañero, soy el gringo Castro. Me acaban de informar que metieron en cana a Grabois, Juan Grabois, y la Jackie, una compañera del MTE. Yo estoy recién saliendo de Moreno en tren. Todos los que puedan ir, la comisaría está en San Juan y Entre Ríos, en Capital. Y los compañeros fueron a tratar de sacar a los compañeros que ya habían metido presos, 7 compañeros senegaleses y un compañero de la organización Viento de Libertad. Muchas gracias.